esta música tan siniestra, tan, no sé cómo decirles a ustedes, una música muy, muy solemne, nos sirve para introducir el siguiente tema y asunto. Ya saben ustedes que los viernes es el momento de hablar con la gente de Estreveo, hablar del cómic, todos los miércoles a última hora. Y hoy no iba a ser menos, ¿eh? Miguel Gómez Gol, Ángel García. Hola, buenas tardes, Da Silva. Muy buenas tardes, a ver qué decís. Hola, buenas tardes, José María. Muy buenas, Ángel. Oye, a ver qué decís con esta música de fondo, ¿eh? Que pues parece que no se pueden decir ni picardías, ¿eh? Claro, porque es una música de espada y brujería. Ah, entonces hoy os queremos hablar de un personaje, que ahora nos lo contará Ángel, que es fruto de la pluma de un escritor americano, tejano, para más señas, Robert Irving Howard, que es un escritor de principios del siglo XX, que no vivió mucho tiempo el hombre, ¿no? Porque realmente nació en 1906 y en 1936 se pegó un tiro él mismo y se suicidó. Vaya, es un final muy romántico, ¿eh? Los románticos en nuestro país también tenían esos finales. Pero realmente, aunque murió con 30 años, tuvo una obra muy, muy abundante. Y bueno, el personaje más conocido del que va a conocer todo el mundo es Conan el Bárbaro, ¿no? Del cual se han hecho cómics, películas, pero que originariamente pues eran los textos estos, los cuentos y novelas que escribía este hombre. Que fue, bueno, junto con Tolkien, se le considera uno de los escritores más influyentes de la fantasía heroica moderna, ¿no? También tenía relación con este, con Lovecraft. En fin, el hombre tenía su mente metida en otros universos y seguramente este aquí tan prosaico y cotidiano se le debió hacer insoportable. No sé, el tema es que se suicidó. Bueno, pero hoy no queríamos hablar de Conan, que ya habíamos hablado de él, sino de otro personaje muy raro, también inventado por este hombre, por Robert Howard, del cual también hay película y también hay algunos cómics, que se llamaba Solomon Kane. Por Solomon, por lo del rey Salomón, imagino, Solomon Kane, que es un puritano inglés armado con un talismán vudú. Y no voy a decir más cosas ya, para que solo quería indicar esto, que este personaje del que vamos a hablar es fruto de la hijo de la pluma de Robert Howard, el autor de Conan, uh-huh. El mundo de espada y brujería o fantasía heroica, y Ángel, pues con su erudición acostumbrada, nos va a contar de Solomon Kane, uh-huh. Quién era, qué es, qué se ha editado de él, en fin. Pues cuéntame, Ángel, por lo pronto ya me empieza a sorprender el arma que llevaba, ¿no? Ese talismán. Sí. Solomon Kane es curiosamente, aunque de los menos conocidos, es el segundo en producción de Howard, del que más cuentos escribió después de Conan. Uh-huh. Y realmente este personaje quedó un poco relegado por el hecho de que le solicitaron muchos más escritos de Conan y lo dejó un poquito más apartado. Pero sí era muy querido por Howard porque él vertía mucho de sus personalidades en todos y cada uno de sus personajes de ficción, y este era un personaje bastante oscuro, pero a su vez es curioso que aunque realmente es oscuro, lucha contra el mal. Y al ser puritano, lo del puritanismo es una cosa que nos daría para mucho, mucho tema. Bueno, el puritanismo es un cristianismo, pero hemos llevado al extremo, que, bueno, primero empezó el anglicanismo, luego el calvinismo, y bueno, una parte de ellas es el puritanismo, es bastante complejo esto. Y bueno, al final estos puritanos acabaron expulsados de Inglaterra y los enviaron a Estados Unidos, a la famosa colonia del norte, donde pasaron todo esto de las brujas, de las quemas, en fin. Por eso digo que esto podría dar mucho que hablar. De todas maneras, también Texas es una zona donde también, hasta hace poco se debatía sobre el creacionismo allí o el evolucionismo, o sea, para darlo en el colegio, o sea, que tampoco es que este señor viviese en una zona donde fuese moderno, ¿no? Claro, ¿no? Moderno, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, él tenía, sobre todo por sus padres, estaba muy influenciado en este mundo religioso, aunque su mente intentaba separarse de esa restricción religiosa, pero claro, tanto el padre como la madre lo eran mucho, y bueno, pues todo esto al final él lo acaba revirtiendo de una manera u otra en sus personajes. Y en este caso, bueno, Solomon Kane es un personaje, un espadachín realmente, del siglo XVII, ¿sí? Que no solamente además tiene ese talismán, sino que, bueno, es famoso por su estoque, por su daga y por dos mosquetes que tiene. Bueno, los mosquetes son los que son las pistolas modernas, pero bueno, eran mosquetes lo que tenía entonces. Y bueno, en uno de sus viajes conoció a un hechicero africano porque sus viajes fueron por Europa y por África, y el hechicero africano se llamaba, bueno, la verdad es que no sé bien pronunciarlo, es Longa, con una N delante, quizás la N sea muda, es Longa. Y bueno, le hizo este regalo, y la verdad es que no sabía realmente ni lo que le regalaba, porque luego en viajes posteriores le dijeron que era un arma muy poderosa, que era era más antigua que incluso que la propia tierra, que estaba hecha de una madera que no existía ya, y bueno, la verdad es que Howard, una de sus peculiaridades era que siempre había un misterio tras misterio. Cuando creías que todo estaba contado, siempre te contaba algo más. Ajá. Y bueno, la verdad es que es un personaje que, aunque no es muy conocido ni en el mundo del TVO, ni del cine, ni de la literatura... Eso te iba a decir, no es al nombre, la gente le decimos ahora Solomon Kane, y no es algo que asocien a TVO, no es demasiado conocido. Y posiblemente, claro, no lo conozcan. Si conoces un poco a Howard, pues sí, porque es un autor excepcional, no es un gran literato, pero sí es una persona que sabe escribir de tal manera que te engancha. Entonces este personaje es muy atractivo, es alto, delgado, muy espigado, muy sombrío, siempre lleva un sombrero de ala ancha con unas botas altas, en fin, pues como vestían los puritanos en aquella época. Y bueno, el tema de los tebeos, pues qué es lo que nos lleva en este caso, pues fue por el tirón de Conan. Conan tenía muchísimo tirón en los años 70, que es cuando se empezaron a publicar las historietas, y bueno, decidieron tirar de otros personajes de Howard. En este caso, la semana que viene, bueno, la próxima que me toque, me gustaría hablar del siguiente, que sería Resonja, pero en este caso quería hablar de Solomon Kane por importancia, porque realmente era mucho más importante para él este personaje que el otro. Uh-huh. Y bueno, pues en principio no se tomó muy en serio el personaje, pero sí había unos fans muy... que sí que le seguían y se dieron cuenta que debían seguir escribiendo las historias, al menos de Howard, porque tenía una rotundidad y una fuerza pues igual o más que las de Conan el Bárbaro. Y bueno, hay grandes dibujantes que han ilustrado a este personaje, como Neil Adams, Danny Bunadani, en fin, hay personajes de los años 70 que es muy característicos y muy representativos, que dibujaron a Solomon Kane. Uh-huh. Y la verdad es que aquí en España el personaje quizá no ha sido tratado con demasiado respeto, excepto por algunas contadas excepciones. ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Cuándo se empezó a ver por aquí en España? Claro, aquí empezó a llegar con Ediciones Vértice, que la verdad es que no lo hizo muy bien, no solamente con Solomon Kane, lo hizo bastante mal con muchas de sus tiradas, ya no solamente por el papel, la impresión y además la traducción, que es lo que más nos duele a los que somos seguidores de cualquier personaje. La verdad es que era bastante malo. Y bueno, luego tomaron el relevo Planeta de Agostini, que recopiló esa miniserie de que aparecían en La Espada Salvaje de Conan, aparecían como unos pequeños relatos, eran complementarios. Y bueno, pues los recopiló todos en unos comic books de unos 54 páginas, creo recordar, bastante digna y a color. Sí, esto sería como una miniserie, ¿no? Que... Efectivamente, creo que recordar que eran 10 números, que luego lo retaparon. Eso ya quizás sea más difícil de conseguir hoy en día, pero bueno, no, nada es imposible. La verdad es que hoy en día con la segunda mano... En eBay se encuentra todo. En eBay, efectivamente, se encuentra todo en segunda mano. En fin, hay un montón de sitios donde se pueden conseguir. Pero yo la verdad es que tengo entre mis manos una edición de la que estoy especialmente orgulloso de ella. Es curioso que la han hecho unos aficionados. Bueno, Manuel Barrero es muy conocido en España por el mundo del cómic. No sé si se llega a decir que es editor, pero sí un gran amante de los cómics y sobre todo de la fantasía heroica. Y en las sextas jornadas de cómics de Vélez y Málaga pidieron unos permisos para poder imprimir una serie de... bueno, un recopilatorio de todo lo que había de Solomon Kane en España en aquel momento. Y la verdad es que lo volvieron a traducir, lo hicieron en un papel excepcional y bueno, y todo en un único volumen, o sea que da gusto tenerlo entre las manos. ¿Dónde lo conseguí yo? Pues yo lo conseguí en Málaga. Me lo compró un amigo, pero se puede conseguir en Málaga, en la tienda. Os digo esta porque fue donde lo conseguí, seguramente haya más. Se llama Norma Comics de Málaga. Yo la verdad es que llamé allí, me dijeron que había disponibles y bueno, como da la casualidad de que un amigo mío vive por allí, pues me lo consiguió. Seguramente se pueda conseguir. Luego, tenemos inédito todavía, porque en el 2008 Dark Horse Comics, que se hizo con los derechos de todo lo de Howard, en este caso Conan, Solomon Kane, Resonja, pues hizo otra miniserie, como tú bien dices, es decir, otras reediciones de sus historias antiguas, que la sacaron también muy dignamente, pero por desgracia, que yo sepa, y creo que no me confundo, aquí en España no han sido editadas. Vaya, bueno, pero bueno, pues todavía podemos conseguir esa recopilación que nos comentabas, ¿no? Seguro si lo están en Málaga también lo podremos encontrar en algún otro sitio, siempre se podrá pedir, ¿no? Seguramente sí sea posible. Y bueno, luego la película de Solomon Kane, no sé si tú, José María, la has visto. No la he visto, no la he visto. Cuéntame rápidamente, pues, tienes 30 segundos, queda. Pues nada, quería simplemente hablar eso de la... Bueno, la película es una película con un bajo presupuesto, aunque 40 millones de euros pueda sonar mucho, en una película no es mucho. Y la verdad es que es una película muy digna. Se rodó en el... Bueno, se estrenó en el 2009, el director fue Michael Bassett y el protagonista, quien hizo de Solomon Kane, fue James Purefoy, puede ser que se diga, que fue quien hizo de Marco Antonio en la serie de Roma, es bastante, bastante conocido su actor. Uh-huh. Y bueno, por destacar que como estrella también está Max von Sydow, que hace de padre de Solomon Kane. Uh-huh. La verdad es que es una película bastante entretenida y que te puede dar una visión del personaje por si te quieres interesar más por él. Muchísimas gracias a los dos, que ya no tenemos más tiempo. Solomon Kane, mañana volvemos a la misma hora. Muchas gracias a los dos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Son las 7, buenas tardes.